Curiosidades del mundo antiguo. Cuando en la última conversación contigo, Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Cuando en la última conversación contigo hablábamos de los perfumes, citábamos el templo de Bod, citábamos a los egipcios. Bueno, pues siguiendo un poquito hablando de los egipcios, y cuando vemos esos grabados en los templos, vemos que los egipcios, aparentemente por lo que nos legaron en sus dibujos, bueno, pues se pintaban bastante, ¿no? Sí, lo cual es motivo de mofa para los romanistas, ¿no? Nos encanta meternos con los egiptólogos solamente por eso. Pero a diferencia de los perfumes, que eso se empleaba en todas las civilizaciones y era para hombres y mujeres, yo creo que en los cosméticos vemos más claramente la diferencia entre el mundo oriental, el mundo de Egipto, de Sumer, de Elam, de los hititas, de Mitanni, de Akkad, y el mundo grecolatino. Ahí hay una especie de línea que quiebra perfectamente esas dos esferas, porque el cosmético en el mundo oriental es algo femenino y perfectamente masculino, y para nada relacionado con el lado femenino del hombre, sino con su lado masculino. Se le ve como, pues casi diríamos, de machote, ¿no? Es de machote pintarse los ojos. Bueno, hoy, que... igual que hoy, afortunadamente me he vuelto a eso, ¿no? No sé yo, bueno, no sé yo. Bueno, tus costumbres, no sé. No, hombre, hoy todos los hombres que utilizan cosméticos de una forma u otra, ¿no? Lo que pasa que actualmente, por ejemplo, también cuesta mucho que eso se reconozca, ¿no? Hasta que yo no ha parecido... Bueno, pero tú eres hombre de pelo pecho, a ti no, te da igual. No va para nada, todo contrario. Ahora mismo, por ejemplo, con esa moderna metrosexualidad, sí podemos hablar de eso. Pero hace 30, 40 años no estaba tan bien visto. En el mundo griego, por ejemplo, igual. En el mundo griego, que sabemos que eran muy señoritas a veces los griegos y los romanos, y se peinaban y les gustaba darse sus lociones, sin embargo, consideraban que era algo muy superfluo y propio, por tanto, de mujeres. Porque se consideraba que bueno, que la mujer era como un niño grande, entonces, bueno, se la permitían ciertas cosas. Pero en el mundo oriental es completamente diferente. Y se pintaban la cara también, sí, es decir, el hecho de... hoy, por ejemplo, se utiliza no en el sentido de pintar, sino de colorear, que es distinto, ¿no? El colorete típico, que intentas oscurecer un poquito el tono de tu piel, ¿no? Nuestra piel, en nuestro mundo occidental, en España, tiende a ser más bien clarita, pues intentar oscurecerlo, bien por vía natural, a través del sol y tomando el sol, o bien por vía artificial mediante el uso de cosméticos. Sin embargo, ahí se nota que han variado mucho las costumbres y han variado mucho pues los conceptos de lo que es bello y de lo que hay que conseguir, porque antes el maquillaje buscaba todo lo contrario, ¿no? Un poco aclarar el color de la piel. Es lo gracioso, es una de esas ironías históricas, cómo se ha invertido. Ya lo hemos tratado algunas veces, hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, que la mujer tuviese un tono de piel moreno era básicamente un indicativo de que era de clase baja. Claro, y si va a las playas, entonces, las primeras fotografías, si va a las playas con paraguas, porque no vaya a ser que te pusieras moreno como el trabajador, el obrero ese de clase baja, que estaba ahí trabajando de cara al sol, ¿no? Los parasoles, los famosos parasoles. Y es lo que pasaba en el mundo antiguo. Había toda una serie de cremas, sobre todo de óxido de plomo, óxido de estaño, por ejemplo, que eran unos botines horripilantes, pero para aclarar la piel de las mujeres. Lo vemos perfectamente en la plástica egipcia, en la micénica, en la minoica, como que el hombre tenga la piel más oscura no importa, porque eso significa que el hombre evidentemente sale y le da el sol, pero en el caso de la mujer es completamente diferente. Entonces sí, ahí en ese sentido lo hemos invertido completamente. Y respecto a las antiguas civilizaciones, hemos mencionado a Egipto, pero decías que había una diferencia con Roma y Grecia, sí, muy clara. En el mundo egipcio, o como digo, en Sumer, en Akkad, en el mundo asirio, que los hombres lleven joyas, lleven perfumes además pues muy evidentes, muy, muy, muy descarados, y que se pinten la cara, que se pinten los ojos, que se pinten pues de una manera, como digo, exagerada, eso era completamente masculino. Para ellos era un signo de civilización. Para cualquier persona notable, por ejemplo, del mundo de los hititas o del mundo de Elam, una persona que no se cuide así es un bárbaro, ¿no? Exacto, pero es bárbaro en el sentido peyorativo, es un salvaje. Sí. Mientras que para un griego y un romano, lo bueno, lo honorable, es no ocuparse de esas cosas porque es completamente superfluo. El hombre cívico romano presume de tener el peinado más cutre posible, de lavarse la cara con agua fría y ya está, y de ocuparse lo mínimo posible del mismo. Porque su tiempo lo tiene que dedicar a los demás. Augusto, por ejemplo, presumía de cortarse el pelo entre varias personas. No tenía un peluquero a la vez, sino que tenía dos, tres peluqueros al mismo tiempo para terminar antes y salir pitando a los tribunales o a ejercer su trabajo. Entonces, ahí vemos cómo en Oriente el hecho de ocuparse de uno mismo, o sea, podríamos llamar casi metrosexualidad, era considerado como un bien masculino, un bien de la persona. Mientras que en el mundo griego y romano es algo malo. Incluso se veía mal hasta las mujeres que lo hacían, ¿no? Sí, se podía disculpar, pero, por ejemplo, a Pericles, no recuerdo si es Tucídides, el que le acusa de que, o le acusan en su época, de que estaba embelleciendo a Atenas con sus obras arquitectónicas como si de una prostituta se tratara. Porque la prostituta se pinta con unos colores llamativos, claro, muy, muy, muy llamativos para llamar la atención e indicar lo que es. Entonces, para ellos era... para atraer, en cierto modo. Claro, y por eso seguramente se pondrían en películas muy platinas o muy rubias, ¿no? Muy rubias, sí, sí. En el mundo romano eran muy demandadas las pelucas rubias y los tintes para, de alguna manera, decolorarse el pelo, porque parece ser que el hombre rubio sí era algo civilizado, Augusto era más bien rubicundo, pero la mujer rubia, no sé, tenía un exotismo especial, era algo que excitaba mucho a los romanos. Y fíjate, diferente, ¿no?, en los hombres que en las mujeres, qué curioso. Sí. Y ahora se vería igual, casi al revés, ¿no?, en cierto modo, porque el color rubio está asociado pues a otro tipo de cosas, ya no tiene esta asociación, pero es menos habitual en el hombre, quizá también lo habitual, entonces sería todavía menos habitual e igual se reservaba para aquellas personas que formaban parte de las clases altas, ¿no? Sí, lo que pasa que también es verdad que el dios Apolo es un dios rubio, es un dios de pelo claro, porque el pelo claro es como el oro y como el sol. Entonces seguramente que un hombre fuera así era asemejarse al dios Apolo. Augusto incluso, bueno, pues como que hizo correr el rumor de que era hijo de ese dios. Entonces que el hombre sea rubio, pues quizá le asemeja con esos dioses tan poderosos. Pero claro, que una mujer sea rubia, pues Afrodita, yo no recuerdo, no lo sé ahora mismo si se dice que se fuera rubia o no. Pero como que no importaba, en cierto modo, por lo menos, si no hay referencias, seguramente es que no era un tema que se tomara en consideración. No, no, tampoco se juzgaba a nadie, evidentemente, por el color de su pelo. No, simplemente que, bueno, tenían esa especie de fetichismo con el pelo rubio femenino. ¿Y en algún momento se pierde en la historia o ya es un camino sin retorno? El hecho de maquillarse, el hecho de pintarse, de utilizar... apósitos como uñas largas que también se utilizaban en la antigüedad. Uñas postizas que se llegaban en Oriente, sobre todo los chinos, los famosos mandarines, que llevaban trajes de colores, llevaban pintura, llevaban esas uñas, y como digo, eran considerados muy varoniles. No, el maquillaje en el caso masculino sí acabó desapareciendo en la parte oriental, pero en el caso de las mujeres, de una manera más velada o menos, en las clases altas siempre ha existido. De hecho, Ovidio ya escribió una obra llamada Sobre la cosmética del rostro femenino, se nos ha conservado muy poquito, y él ya habla de cómo en el pasado las mujeres romanas no se pintaban, pero ya las del siglo I, las de época de Augusto, ya empezaban a pintarse. Y sabemos perfectamente que en el Bajo Imperio, en la Edad Media, en la Edad Moderna, las mujeres se pintaron. Como digo, a veces de forma más velada, a veces menos, pero eso siempre ha existido. Las curiosidades del mundo antiguo, la sección de Ignacio Monzón, el libro también, Medea de Ignacio Monzón, que está siendo un auténtico éxito, una de las secciones de este programa, que también ha llegado en forma de libro a las librerías, ¿verdad? La redundancia, y que bueno, los oyentes, lectores, ya lo están disfrutando y nos lo cuentan. Muchas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a vosotros, Bruno. Gracias. Hasta mañana, volvemos.